hemos sido recibidos por el vicegobernador de la provincia, ha receptado un documento, un petitorio que hemos elaborado en manera conjunta todos los gremios, que tiene que ver fundamentalmente para lograr un plus salarial, para lograr un paliativo que al menos funcione a cuenta de la discusión salarial que, como el gobierno pretende, se dé el año que viene. Si no, vamos a ser enormemente perjudicados todos los trabajadores. ¿Se habla de un volumen, una plata? No se ha hablado de ningún número. Sí hay que tener en cuenta que, bueno, que el gobernador, el vicegobernador, fue una reunión bastante, bastante larga, bastante pronunciada, y asumió el compromiso de transmitirle al gobernador, como así también de hacerle entrega ahora a cada diputado en su banca de una copia de cuáles son las demandas que tenemos los trabajadores estatales en esta provincia, que creo yo que la movilización que existió hoy en Viedma ha superado todas las expectativas. No nos olvidemos que estábamos convocados solamente los dirigentes en estas actividades, y se han sumado trabajadores de distintas dependencias. Eso no lo teníamos previsto. Termina un año con conflicto y seguramente esto nos muestra que vamos a tener un 2016 altamente conflictivo también. Mariani, ¿se van conformes de este encuentro, de este diálogo que pudieron tener con el vicegobernador? En principal estamos muy conformes con la acción política, donde los sindicatos nos hemos unificado con un reclamo para pedir la recomposición salarial. Como decía el compañero Rodi, hemos presentado un petitorio que estamos exigiendo un paliativo, y se lo dejamos con claridad expresado al vicegobernador, que los trabajadores no podemos esperar hasta febrero para recién discutir salarios y en marzo empezar a cobrar, que los bolsillos de trabajadores nos resisten este incremento salvaje de precios, por lo cual reiteramos esa solicitud y le dijimos que en febrero se va a poner muy candente la situación. Y como decíamos recién, de que estaba convocada la dirigencia, los compañeros, en el caso nuestros docentes, quisieron venir a participar, expresarse pacíficamente, y creo que es un inicio donde, si no se ponen paliativos, no se ponen paños fríos, en febrero va a ser mucho más complejo, y está marcando que va a haber conflicto, porque la devolución, la inflación, no la podemos seguir pagando los trabajadores. ¿Qué le dijo Pesati a todo esto, a todos los pedidos que ustedes le hicieron? Pesati escuchó, en realidad cada sector fue haciendo un detalle de lo que se reclama, tomó nota de las exigencias, y va a ser el interlocutor ante el gobernador de la provincia, que no tenía facultades y precisiones para dar una respuesta en este momento. Así que esperemos que no se dilate, porque los trabajadores no nos tomamos vacaciones, vamos a seguir insistiendo en que necesitamos una recomposición, estamos pidiendo paritarias, y tiene la responsabilidad del gobierno provincial de dar un paliativo hasta que se pueda cerrar un número en las paritarias. Nosotros, en el caso de los estatales, hemos manifestado al vicegobernador que pareciera ser que tenemos un gobierno que reacciona a punta de pistola frente a este aumento o este plus salarial que decide darle solamente a la policía y a algunos otros sectores estatales. Han quedado discriminados, y el vicegobernador se comprometió a gestionar que también sean incorporados en este pago de este adicional que van a percibir durante para aquellos que presten servicios durante la fiesta, ya no solo a salud, a policía, sino también al servicio penitenciario, a los operadores de desarrollo social que trabajan las 24 horas en los centros asistenciales, serenos de escuelas y brigadistas de incendios que cumplen funciones en Bariloche y El Bolsón. Por lo tanto, ese es otro pedido importante que le hemos hecho al vicegobernador, que se extienda este pago doble de guardias también a otros sectores. La preocupación está fundamentada en la devaluación del gobierno nacional. Por supuesto. Mire, se está llevando adelante medidas, se están llevando económicas nacionales que están golpeando con dureza a los que menos tienen. Hemos tenido que asistir a una devaluación del 40% y además a una escandalosa remarcación de precios. Esta devaluación del 40% implica una fenomenal transferencia de recursos de aquellos que menos tienen, de los asalariados, a aquellos sectores de poder que han acumulado verdaderas ganancias en nuestro país. Evidentemente se está llevando adelante, se está descargando un ajuste, lo empezamos a soportar los trabajadores, es por eso que ya estamos saliendo a la calle. ¿Floriani suponía que esto iba a ser así por parte del gobierno nacional? No, para nada, pensamos que iba a tener otra actitud de proteger lo que se había hecho en su momento, y en ese sentido ya lo anunciábamos, que los trabajadores vamos a estar atentos, haciendo las críticas de las cosas que se vayan haciendo mal, y por eso nos estamos movilizando, no solamente por la cuestión salarial provincial, sino por lo que está pasando a nivel nacional, que todos los sindicatos nos estamos expresando, y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo, fortaleciendo esta unidad que hemos empezado a marcar en el día de la fecha.